En este instante se habla Manuel Chaparro de la red de emisores municipales de Andalucía y España con el tema la radio educativa y su futuro en el espacio digital virtual como oportunidad del encuentro. Buscamos el impacto. Son informativos. Veis que hay tres franjas más gruesas que son de una hora de duración, son los informativos estrella, en la mañana, al mediodía y a la tarde, y luego las desconexiones horarias para los avances de noticias. Ahí entra todo el mundo. Ahí es donde las emisoras también intervienen como corresponsales. Alguien tiene una noticia de alcance que preocupa en toda la comunidad, llama y entra como corresponsal. Es decir, no, es muy horizontal la forma de hacer y de intervenir. La programación la pueden seguir aquí en directo, pero si yo soy una emisora, soy un oyente y me perdí el programa que salió al aire, pues me voy aquí mismo, no me voy más lejos, me voy al programa, clico el programa y me descargo el podcast del último programa o de los últimos programas que hay. Con lo cual también este servicio a la carta no solamente es para las emisoras, sino para, también para la audiencia. Una emisora que pueda, a lo mejor, porque no tiene capacidad económica para tener mucho personal, trabajar 3 horas buenas de programación local, y dice, ¿cómo completo yo el resto? Busco los programas de la parrilla y los ubico a las horas que me interesan a mí. Porque además esos programas que cede cada emisora no están personalizados. No llevan el nombre de la emisora que los produce. Con lo cual, no es extraño que tú lo ubiques, y nos pasa muchas veces que la gente de una localidad, de un pueblo, te diga, tiene los años que lleva emitiendo este programa y nunca he visto andando por el pueblo a esta gente que habla en el programa. No, porque viene de la otra extrema de Andalucía. Pero tú lo naturalizas y lo aceptas. Porque sería muy raro tener una parrilla en la que cada 2x3 te salta un programa de diferentes radios. ¿Qué radio estoy escuchando yo? ¿No? Y son 100 radios. Esto complica mucho. Entonces, esa naturalidad es la que ha conseguido que esto funcione. Poner recursos. ¿Qué le decimos a la emisora? Concentra tus recursos en hacer buena información local. A partir de lo que te sobre, sé creativo en otros aspectos. Si no puedes, coge nuestra parrilla, que es lo que importa. ¿Dónde estaba la parrilla? Aquí. Esta es. Con lo cual, le facilitas a las emisoras estas posibilidades. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Con esto que decíamos de lo digital, el cambio tecnológico, etc. Bueno, queremos estar en estas tonterías que todas tenemos, y de una vez por todas tenemos que hacer que aquí esté la radio. Me estaban llamando. Vamos a construir, estamos construyendo una app, ¿no?, para fidelizar a la audiencia, en el que cada oyente puede descargarse ese app y va a tener ahí su emisora directamente. A nosotros nos va a permitir conocer quiénes nos están escuchando. Vamos a poder intervenir para hacer preguntas a la audiencia sobre qué le gusta, qué no le gusta, cómo vamos a poder interactuar de otra manera con la audiencia. Y nos va a permitir, además, impulsar estrategias de gamificación, palabra feísima, horrorosa, pero que no son más que decir estrategias de juego con la audiencia, es interactivo, que es otra forma de establecer un nexo de comunicación. Juegos que tengan que ver con valores. No vamos a introducir juegos bélicos ni todas estas cosas que están nuestros jóvenes desquiciados, ¿no? Vamos a introducir juegos que tengan que ver con, ¿sabes lo que es tu consumo de huella ecológica? Así, pues dime qué has hecho desde que te has levantado esta mañana hasta ahora, que te voy a decir cuál es tu huella ecológica. O sea, el daño que le estás haciendo al planeta con tu comportamiento del día a día. Cosas como esta que introduzcan a lo que es la última parte de esta intervención, que será cómo introducir nuevas narrativas que nos lleven a pensar y a repensar el mundo desde otras lógicas. Y ahí tenemos que intervenir con todo esto. Espero que haya quedado más o menos esto visto. Ustedes naveguen, por favor, en la web, busquen ahí y compartamos. Y las curiosidades que tengan, por favor, escríbanos y díganos, oye, no habéis pensado nunca, contribuyan, dennos ideas para que sigamos haciendo esto. Le voy a poner brevemente un vídeo corporativo que tiene 1.43, no es mi favorito, pero no he encontrado mi favorito, pero este es el último del último año que hicimos, y algo se ve ahí. Audio. Thank you. que se hagan un poco más. ¿Qué pasó? Ah, se va a cargar otra cosa, no, la competencia no puede estar aquí. Ya está, contraprogramación se llama esto. Dos breves cosas. Los problemas de financiación que podemos tener son los mismos que tiene cualquier red. Aunque seamos muchos medios públicos, las alcaldías no financian la asociación. Financian ni siquiera el 6% del presupuesto sale de la cuota de socios de los diferentes radios. En lo que las radios comunitarias, las que son estrictamente comunitarias, no aportan cuota, porque consideramos que sus fondos ya son bastante exiguos como para que lo hagan. ¿De dónde salen los fondos? De proyectos que inventamos. Todos los años parimos 30 o 40 proyectos que ponemos en circulación y tratamos de colocar en agencias de gobierno, y ahí sale la propuesta. Es decir, aproximadamente, aunque hemos pasado años terribles a partir del 2008, en estos momentos podemos estar con unos 800.000 euros de presupuesto anuales para dar trabajo estable a 15 personas en la sede de la asociación, que se dedican parte a informativos, a hacer la elaboración de programas y de contenido, parte a lo que es la página web, la parte de administrativa, y una parte que es obligatoria, que son tres personas que se dedican nada más que al parto y seguimiento de proyectos. Eso es lo que hay que cuidar, porque si dejamos eso, no tenemos nada. Y esta es la parte y la función básica. El consejo de las no sé decir el número exacto de emisora, porque hoy me estaban escribiendo que había dos que se iban a asociar recién y tal, estamos en torno a las 100, pero son 13 ayuntamientos los que forman parte del consejo directivo. Están presentes todos los partidos políticos en ese consejo, desde la derecha del PP hasta el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, todo el arco ideológico, procuramos que esté en la dirección de la asociación. Y además procuramos que todas las aprobaciones sean por consenso y unanimidad. Que aunque haya un partido que tenga mayoría, no aplique y no imponga su mayoría. Si antes de que ocurra esto, si no hay consenso, retiramos el tema y lo llevamos a otro consejo y procuramos trabajar por fuera los consensos. Y hasta que cuando encontramos que se ha producido el consenso, volvemos a llevar el asunto al consejo para que se apruebe por unanimidad. Porque si empezamos con disputas políticas, la asociación se rompe. Y lo que queremos es que esta geografía de emisoras que he visto en ese mapa, que es eminentemente rural, la mayoría de las emisoras están en municipios de menos de 20.000 habitantes, siga funcionando, porque es una parte del territorio que está en silencio. No hay otras emisoras, no hay emisoras comerciales, no hay otras emisoras públicas, porque no son territorios rentables económicamente para hacer radio. Entonces, o estamos nosotras o no hay nadie. Esto es lo fundamental. Me voy a ir a la segunda parte. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a la segunda parte. Que es, yo vinculo mucho mi labor en EMA. Yo no soy de los 15 trabajadores que hay en EMA, yo puedo ser 16, pero no cobro. Yo cobro de la universidad. Si no le voy a hacer el gasto aquí, porque además tampoco me empleo 8 horas ni 7 al día en esto, aunque estamos permanentemente conectados, yo trabajo para la universidad y eso es de lo que vivo. Pero en la universidad tengo un grupo de investigación y las labores del grupo de investigación trato de que repercutan de alguna manera en los diagnósticos que hacemos en las emisoras. Mi grupo se llama Con Andalucía, Comunicación de Andalucía, .org. Y esta es la página web, pero yo le quiero enseñar una cosa muy concreta de la última experiencia. Me voy a mapas interactivos y busco mapas radios públicas locales acá. Este es el mapa de lo que serían las radios públicas locales en Andalucía. Ahí tenéis diferentes colores. Nosotros sabíamos que teníamos unas 100 asociadas, sabíamos que había unas 20 o 30 que no estaban asociadas, pero nuestros datos no eran los mismos que los del gobierno. Entonces nos pusimos a investigar cuál era la realidad del territorio. Nos encontramos con que el gobierno había concedido más de 300 licencias a diferentes ayuntamientos que se lo habían solicitado, que por ley lo pueden solicitar y no se les puede negar este derecho. Y lo que descubrimos es que había diferentes casuísticas que había que denunciar para que el gobierno interviniera. Primera casuística eran los puntos rojos. Los puntos rojos eran semáforos rojos, alerta. Medios públicos que habían sido privatizados en contra de la ley. No se puede hacer. Entonces alertamos. Oiga, estos alcaldes, estos ayuntamientos saben que esto es un delito de prevaricación y malversación de un bien público, porque habrá que intervenir. A día de hoy todavía tenemos estos puntos rojos. Había más. A partir de la alerta, algunos cerraron, ¿no?, o se actualizaron. Hay más. Después teníamos la chincheta celeste. La chincheta celeste nos dice ayuntamientos que han solicitado la licencia y jamás pusieron en marcha la emisora de radio. Pero el gobierno la tenía como que estaban funcionando. No, mire, no. Las amarillas, que por diferentes circunstancias cerraron. Crisis política, problemas económicos, no me interesa. Cerraron, no están. ¿Qué nos quedan? Las verdes. Esas son las que están funcionando. Y ahí lo tenemos en el mapa. No había más de 136 de las 300 concesiones que había. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Bueno, pues no era plan de conformarse, ¿verdad? Esto no era satisfactorio. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos dónde están, pero que estén funcionando indica que estén funcionando correctamente. Entonces, ¿cómo medimos ahora? Y nos encontramos en otra casuística, que el gobierno del Partido Popular hizo un cambio legal de manera que obligaba a todos los ayuntamientos, a todas las municipalidades, a que aquellas políticas que ponían en marcha, que no fueran rentables económicamente, tenían que desaparecer. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. O sea, políticas de atención a la mujer, a la violencia de género, a la infancia, a la educación, no son rentables económicamente. Tenían que cerrarse. Por supuesto, si tenías una radio, pues una radio local, rentable económicamente. O sea, nos veíamos en la encrucijada de que nos querían cerrar para permitir que solamente existieran radios comerciales. Bueno, vamos a defender que nosotros somos rentables socialmente, ¿verdad? Entonces inventamos un indicador junto con las emisoras, un trabajo conjunto de la rentabilidad social que debe tener un medio para exigir que estos medios tienen que ser financiados porque están cumpliendo una labor de política pública que no hace el Estado ni hace el gobierno autónomo. Ahora mismo, con esta información, si yo me voy a una chincheta cualquiera, mira, he seleccionado esta, aquí me aparece quién es. Me aparece quién es, quién gobierna, qué emisora, la frecuencia, todos sus datos. Y me aparece un gráfico arriba. Ese es el gráfico de la rentabilidad social. Lo puedo ampliar. Si vamos acá, lo ampliamos. Son seis capítulos fundamentales los que medimos. La gestión, la infraestructura, presencia en Internet, articulación territorial, programación y capital social. Capital humano que tú dinamizas, con las que cuentas, colaboradores, voluntarias, todo. En total, el máximo de puntuación que una emisora puede tener son 120 puntos. Y te tiene que mover, para que sea rentable socialmente, entre una horquilla mínima de 74 y 120. Si estás por debajo de 74, algo está fallando. Estos seis capítulos no suman lo mismo. No es igual tener una programación y tener mucho capital social que tener poca infraestructura. O sea, la infraestructura al final está menos valorada, porque a veces descubrimos que las radios que mejor funcionaban no tenían infraestructura, pero eran súper creativas con lo poco que tenían. Y radios que tenían mucho equipamiento técnico hacían un miércoles de radio, ¿no? O sea, no funcionaban. Por eso veis que aquí está. La mancha celeste representa el máximo que una emisora puede alcanzar, en punto. La mancha roja lo que tiene la emisora. Es decir, que no llega al máximo, pero está por encima de los valores mínimos. Luego esta emisora podemos decir que es rentable socialmente. Si me voy a otra, para que veamos la diferencia, estoy cogiendo al azar. Bueno, mira, esto nos puede servir bien de ejemplo. Esto está en la costa de Granada. Aquí vemos tres colores. La franja celeste señala los valores máximos. La franja esta naranjita salmón señala los valores mínimos. La roja es la puntuación de la emisora. Donde yo vea la franja salmón es porque estoy por debajo de rentabilidad social en ese capítulo. Luego esta emisora dice, ¿qué tengo yo que hacer para mejorar mi rentabilidad social? Pues tendré que mejorar mi indicador en la articulación con el territorio, en la gestión más transparente, publicación de memoria, presupuestos anuales, lo que hago, lo que dejo de hacer, que a la vista del público, y mejorar también en programación en capital social. O sea, su puntuación es de 57. Está por debajo de la horquilla. Bueno, esto no funcionó a la mil maravillas, porque una emisora directamente ahora puede saber en qué está fallando para poder mejorar. Pero es que de pronto el gobierno dijo, ah, qué bonito. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues mira, vamos a crear una bolsa económica de incentivos para que aquella radio que quiera mejorar un aspecto de su indicador reciba una contraprestación económica. O sea, no vamos a decir, le vamos a dar plata a las que lo hacen todo muy bien. No, lo que queremos es mejorar. Entonces vamos a procurar la mejoría de aquellas emisoras que tienen déficit. Y ahí fue donde conseguimos este plan de ayuda para que aquella emisora que dijera voy a mejorar mi articulación con el territorio. Y a cambio voy a pedir que me facilitéis un contrato de una persona durante 6 meses, o quiero renovar mi consola de sonido, o quiero mejorar mi micrófono, una ayuda para esto. Si después el grupo de investigación de manera independiente evaluaba y era positiva, la ayuda económica se recibía. Esto es lo que ha conseguido. Hemos empezado a aplicarle esto a la radio comercial. Imposible. Imposible. No cumple parámetros democráticos la radio comercial. No cumple parámetros democráticos. Tuvimos que reducirle el número. Aquí hay 32 indicadores que se analizan para tener esta suma de resultados. A la radio comercial, para no complicarnos la existencia, porque veíamos que no cumplían, se los reducimos a 12. Y posteriormente a 8. Es imposible, no cumplen con sus criterios de responsabilidad social. Es decir, que la intervención tiene que ser en otra lógica, en otro sentido, porque no se conoce su memoria y hay una ley de transparencia publicada que obliga a todas las empresas de comunicación a decir de dónde vienen sus ingresos, cómo se comportan, cuál es su memoria, cuál es su actuación, los trabajadores contratados, etc. No se sabe ni un solo dato. Son todos opacos. Bueno, pues ahí vamos a poner el mapa. En base a que una emisora es capaz de darme una información sabiendo que es una empresa que incumple criterios de transparencia, pues yo la pongo bajo sospecha, que es lo que estamos haciendo. No puede venir a denunciar. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Y me voy a la última. ¿Qué es lo que queremos ahora mismo con todo esto? Es decir, ¿cuál es el sentido de la existencia de una red como esta? Desde luego, hacer lo que otros y otras no hacen. Porque si estamos aquí para hacer lo mismo, te lo regalo. Si estamos acá para hacer lo mismo, pues no tiene sentido. Ya hay otras, no hagamos inversiones públicas en esto, sino. ¿De qué manera queremos incidir? ¿De qué manera queremos tener incidencia? Pues tal vez no centrando tanto en el cotidiano, sino en aquello que tiene que ayudarnos a construir esos imaginarios que nos van a dar las soluciones a los problemas reales que tenemos. Les voy a contar un cuento para que me entiendan. Conocerán a León Tolstoy, de nombre aunque sea. Escribió un cuentecito muy bonito que se llamó ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Hoy más correctamente diríamos un ser humano, ¿no? Pero bueno, en su época, ¿cuánta tierra necesita un hombre? El cuento trata de un campesino que ve como su vecino tiene algo más de tierra que él y como que él siente que le va mejor, ¿no? Entonces pone todo su empeño en conseguir tener más tierra, para sembrar más cereal, para en vez de tener una vaca, tener dos vacas, cuatro gallinas, seis gallinas, y lo consigue. Entonces se siente satisfecho. Pero automáticamente que se siente satisfecho, mira a su alrededor y ve que hay otros que tienen más que él y a los que él siente que le va mejor. Y entonces busca cómo ensanchar sus dominios y compra, trabaja y compra más tierra y compra más vacas y compra tal. Ah, ya parece que el futuro de mi familia está asegurado. Pero ve que hay otros que están mejor que él. Entonces compra más. Y llega un momento en el que se entera por un vecino de que en una tierra lejana hay un pueblo que se llama Los Basquirios que te regalan tanta tierra como tú necesites. Y él ahí dice, ah, ya solucionaré todo, ahí tendré todo lo que necesito. Y viaja durante días, viaja allí con su ayudante, llega, habla con este pueblo y efectivamente es así. Y la apuesta es, sí, nosotros le podemos dar tanta tierra como usted necesite. La única condición es que usted empezará a caminar a la salida del sol y deberá retornar antes de que el sol se ponga a este punto. El territorio que usted haya abarcado, se lo regalamos. No tiene que 1000 rublos, una cosa simbólica que tenía que pagar por aquello. A él le parece justo el trato, quedan al amanecer y camina. Y a la hora del desayuno, pues como que siente que tiene ya todo lo que deseaba. Pero es tan temprano, ¿por qué no voy a aprovechar? Allí hay un grupito de árboles, vayamos al grupito de árboles, rodeo porque tendré leña para el invierno, tendré más leña. Ahí pasa los árboles, veo un arroyo, ah, pues tendré más agua, porque si me falla el otro, pues tendré este, estaré más seguro. Y sigue. Y de pronto ve que el sol se está poniendo. Y corre para llegar al punto de partida. Y consigue llegar al límite del sol poniéndose. Pero también consigue llegar al límite de sus energías. Y muere en el acto, agotado por el esfuerzo. Y la pregunta es, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Así, ¿hasta dónde queremos llevar el límite de nuestra existencia? ¿Dónde están los límites? Y a partir de ahí, digo, reniego del desarrollo como paradigma. Porque ¿cuánta tierra necesita un hombre? En este planeta tocamos máximo a 1 hectárea por habitante. 1 hectárea. Un país como el mío tiene necesidades de 4,9 hectáreas por habitante. Es decir, que necesito 4,9 veces más mi territorio para soportar la huella ecológica de los españoles. Unos españoles más que otros. Un país como Alemania está en torno a 4,5 hectáreas. Estados Unidos, 11, no sé cuánto. Dinamarca, que muchos dicen, ¡ay, Dinamarca, el paraíso! 7,9. A partir de ahí, el discurso de hay que desarrollarse pasaría por decirle, devuelva usted las hectáreas de más que tiene. Porque si no vuelve las hectáreas, yo no podré salir de esta situación de empobrecimiento. Empecemos a poder llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué hablamos de pobreza? Porque lo que hay no es pobreza, lo que hay es empobrecido. Lo que hay es un empobrecimiento de una parte de la población que sufre este desgaste de quienes usan más huella ecológica de la que pertenecen. El desarrollo, lo que propugna, es que el crecimiento permanente económico te lleva a la solución de los problemas. Llevamos desde 1950 con política de desarrollo. Nunca ha habido en la historia de la humanidad más desigualdad de la que existe ahora. Nunca ha habido más empobrecido en la historia de la humanidad que en estos momentos. ¿Cómo podemos seguir insistiendo que el desarrollo es la solución si no es compartible? El desarrollo es reproducible, lo puedo reproducir en algún lado, pero no a escala global, no a escala planetaria. El crecimiento infinito que propone el desarrollo no tiene lógica en un planeta de recursos finitos. Nuestros recursos son finitos y el crecimiento aspira al infinito. Es decir, que mientras tenemos una parte del planeta que está empobrecida y sujeta porque no puede alcanzar el mínimo de hectárea que necesitaría, ¿no?, la otra parte es obesa y no está dispuesta a desprenderse de eso que han llamado bienestar, que consiste en que ya tengo todo lo que tenía que tener, pero quiero más. Ya tengo un carro, pero quiero otro. Ya tengo una refrigeradora, pero quiero otro. Tengo un televisor, pero quiero otro. Tengo pantalones, pero quiero 14 pantalones. Tengo zapatos, pero quiero 14 pares de zapatos. Tengo... Las sociedades desarrolladas económicamente tienen todo lo que ya necesitan. ¿Qué más crecimiento podemos provocar? No nos damos cuenta de que esto impide que haya otra parte. Y las sociedades desarrolladas no viven en el norte como creemos, si no se nos hace creer. No, el norte no existe como paradigma. Existen unas élites, unas clases sociales enriquecidas y otras clases sociales empobrecidas. Porque no hay políticas capaces de redistribuir la riqueza. Estos son los paradigmas que hay que ir construyendo en el día a día. Esto es lo que importa para tomar conciencia de por qué estamos en este punto, en este momento de la historia, tan delicado. Porque el cambio climático no es un problema meteorológico. El cambio climático es un problema de modelo económico que sigue aspirando a más y a más sin necesidad. En todos los sentidos. La propuesta entonces no será que en comunicación sigamos trabajando la comunicación para el desarrollo, ¿verdad? El paradigma interesado que vino de Estados Unidos, ¿no? Muy interesado, como una nueva intento colonial después de las colonias, el neocolonialismo. Vamos a utilizar la comunicación y la información para vender y colocar este nuevo paradigma. ¿No? Yo digo como Eric Torrico, paceño boliviano, ¿no? Hay que hacer una comunicación para salir del desarrollo. No hay que hacer comunicación para el desarrollo, sino una comunicación para salir del desarrollo. Y esto lo dice... Esto lo dice un discípulo de Luis Ramiro Beltrán, que fue quien más trabajó la comunicación para el desarrollo, solo que él creía en el desarrollo humano, no en el económico. Y yo le discutía, digo, Luis Ramiro, ¿no te das cuenta que mientras... La Coca-Cola le puedes cambiar el nombre, pero el contenido será el mismo. Agua sucia con mucho azúcar, que te mata, que te vuelve diabético. Bueno, pues la seguimos comprando como si fuera una cosa sana y natural. Y Ramiro decía, sí, pero ¿podemos llamarle comunicación para autodesarrollo? Sí, pero vamos a otra Coca-Cola, pero será Coca-Cola, Ramiro. Entonces, me gustó ese aporte que hace Edito Rico, de decir, comunicación para salir del desarrollo. Y a partir... Y si estamos en un momento de desarrollo, pues a lo mejor lo que tenemos que construir es un postdesarrollo. ¿Qué vendrá después de esto? A lo mejor tenemos que trabajar la comunicación del postdesarrollo para cambiar nuestros paradigmas. ¿Y qué significa esto? Pues decirle a esta parte de la sociedad obesa que no hay que crecer, sino que tiene que decrecer para que deje a otro la parte que le corresponde. Decrecimiento. Claro, esta palabra es peliaguda, ¿no? Porque si uno la dice en Europa, pues... Los críticos te dicen, ¿tú qué quieres? ¿Que volvamos al taparrabos a estas alturas de la historia de la humanidad? Y si la dice donde hay pobreza, donde hay empobrecidos, empobrecida, pues ¿tú qué quieres? Claro, como ya tenéis desarrollo, pues ahora no nos dejáis a nosotras, ¿no? Ah, mira qué listo que son estos europeos, ¿no? No, el problema es que no existe un norte y un sur en este sentido. El problema es que los enriquecidos están en todo el planeta y los empobrecidas están en todo el planeta. Y ahí es donde hay que intervenir con estas lógicas. Y esto parte de cambios y de transformaciones individuales que tenemos que empezar a hacer. Esta es la locura. Esta es la locura. No podemos ya estar esperando a que venga un gobierno y diga cómo tenemos que actuar. No podemos. Es decir, si uno piensa en lo que hace en el día a día, y creo que aquí la mayoría estamos en una parte, en la parte afortunada de la sociedad, con más o menos tamaño, nos daremos cuenta que nuestros gestos son de una notoria imbecilidad ante el planeta. O sea, el desarrollo nos ha restado toda la empatía que tendríamos que tener con la naturaleza. Y ahí es donde reside parte de la verdad. Desmitifiquemos, por favor. Desmitifiquemos el mundo del desarrollo. Desmitifiquemos el mundo del progreso. El progreso se inventa como una proyección de ponerte una meta que alcanzar, y en esta meta es la locura a la que nunca llegas y no te deja vivir. El progreso no es un antídoto contra la entropía, no está funcionando. El progreso, si no es compartido, si no es el progreso de los valores, no existe. El progreso tecnológico no ha añadido nada a la historia de la humanidad, por más bárbaro que nos parezca esto. Pensar que el progreso o que el desarrollo nos va a aportar felicidad es otra idea fracasada. Por favor, estudiemos filosofía. Desde los tiempos de Sócrates, todos los filósofos han empeñado en demostrarnos que la felicidad no existe. La felicidad es o no es. No existe. Nos pasamos la vida empeñados en conseguir cosas para ser felices. Este es el capitalismo. Ahorraré para tal, tendré un día tal, tal. Llegarás al último día de tu vida sin haber conseguido lo que querías y sin haber sido feliz. La felicidad es un estar en la vida y es lo que tenemos que conquistar. Y si uno no es feliz en el momento en el que está, pues no lo podrá ser. Y uno tendrá sus bajones de día, lo normal, ¿no? Pero no, tenemos que procurar aspirar a esto. Pero tenemos que romper todos estos paradigmas. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento de vida. Tenemos que decir a nuestro gobierno que por aquí no vamos a ningún sitio. Y que si queremos esto del buen vivir, que se entiende perfectamente, porque esto ha estado en todas las culturas originarias, no solamente las andinas amazónicas, esto ha estado en todas las culturas originarias, en algunos casos europeos se han perdido, ya no existen, cuando matamos al último druida celta en Europa, desaparecieron las culturas originarias, el pensamiento originario de empatía natural, seguramente, pues es lo que hay que rescatar. Las dificultades, bueno, pues tenemos que plantearnos una información que se centre en la capacidad de la alteridad, de alterar el orden. No podemos seguir siendo alternativos. Me gusta aquello que decía Rafael Roncaviolo cuando fue presidente de AMAR, los medios tienen que ser alternativos. Venimos a alterar esto que no funciona, venimos a proponer y a discutir lo que no funciona para sacar nuevas propuestas. Tenemos que construir un mundo sobre la alternatividad. Tenemos que reconocer que estamos trabajando desde una epistemología completamente errónea y equívoca, que es una epistemología meramente occidental, la que se impone. Y en el mundo hay tantas epistemologías como culturas y como ecosistemas culturales. Y considerar que además en estas epistemologías no somos el único ser vivo que sobrevive y que crea elementos de supervivencia del planeta. Y que necesitamos del resto también. Luego, tenemos que, desde esta academia, si no la queremos quemar para repensarla y fundarla de nuevo, que digo quemarla en el sentido metafórico, por favor, no enciendan fuego, pero lógicamente tenemos que repensar desde dónde construimos el nuevo pensamiento, la nueva epistemología, a qué pertenecemos. Es decir, la cultura no es tener un gran conocimiento de las artes clásicas, de la filosofía clásica. No, eso no es cultura. La cultura es el conocimiento de tu ecosistema en el que tú vives. Eso es cultura. ¿Y cuándo es uno más culto? ¿Cuándo es una más culta? Mientras en más ecosistema seas capaz de reconocerte y de convivir. Esto es lo esencial. No de imponer tu ideología, no de imponer tu forma de pensar. El racionalismo está muy bonito, pero nos está matando, ¿no? Y esto no es nuevo. Aquel cuento inocente que se llamaba Los viajes de Gulliver no es un cuento para niños, era un cuento para adultos que destroza el racionalismo europeo, lo pone en cuestión. El cuento de Jonathan Swift es una crítica política a los elementos racionalistas incorporados a la vida, porque no te dejan ver más allá. Pienso, luego existo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo que no piensa no existe? O sea, si necesitamos al resto de la naturaleza, orgánica o inorgánica, necesitamos. El que no piensa, claro, por eso explotamos la naturaleza de la manera en que lo explotamos, porque solamente existimos nosotros. El conocimiento es poder y nos lo aplicamos para imponer a las otras culturas nuestra forma de ver y nuestra forma de pensar. Ese es el problema del racionalismo llevado al pragmatismo del capital. Al extremo. Bueno, llegado a este punto, si digo todas estas cosas, ustedes pensarán, si están de acuerdo conmigo, quienes estén de acuerdo conmigo, pues sepan que están en una situación algo peligrosa y delicada. Porque seguramente estarán empezando, serán anticapitalistas. poderoso, ¿verdad? O sea, si yo pienso así, puede que sea anticapitalista. Es más, si pienso así, hasta puede que sea antisistema. Donald Trump. Sí, porque no estoy de acuerdo con el sistema. Pero alguien en su sano juicio, en esta sala, por favor, ¿puede estar de acuerdo con este esquema de vida, de modelo, y con este sistema? En mayor o menor medida, somos antisistema. No nos podemos conformar diciendo esto es lo que hay y aquí nos tenemos que quedar. Luego partamos de esto. ¿Alguien en su sano juicio podría decir que este mundo está construido del consenso? A mí no me preguntaron. Creamos una cosa que se llama Naciones Unidas para el Consenso y cuando vimos que se volvía demasiado democrática, creamos un G20, luego un G8 y luego reduciendo y ahí se construyen los consensos internacionales. ¿A quién preguntaron por los consensos? ¿A quién preguntaron por los consensos? Los derechos humanos también fueron consensuados y hoy día sabemos que esos derechos humanos son incompletos porque obedecen a una única forma de pensamiento. Por ejemplo, los derechos humanos no tienen en cuenta los derechos comunitarios. Y ahí excluye muchísimos pueblos, ¿verdad? Porque son derechos y conquistas individuales, el yo, la sociedad del yo exclusivamente. Y los derechos comunitarios sabemos que cuando el yo puede poner en peligro a la comunidad, se sacrifica el yo, pero los derechos humanos no. Por eso el mundo anda como anda. Es decir, ¿pero qué derechos humanos? Tendríamos que estar ya escribiendo la Carta de los Derechos Humanos y de la Tierra, no la Carta de los Derechos de la Tierra, la Carta de los Derechos Humanos, no, la Carta de los Derechos Humanos y de la Tierra. Porque sin la Tierra no podemos vivir. Si no consideramos el resto de la naturaleza de la que vivimos y tendremos que seguir viviendo y la respetamos, no hay derecho humano que exista, sin naturaleza no hay. Entonces, tenemos que empezar a repensar toda la forma en cómo hemos sido educados. Y aquí la academia o se reforma o que se queme. Lo digo completamente en serio, sin ánimo de destruirla, pero con el ánimo de hacer bomba epistemológica. Con un peligro, ojo, que lo dice muy bien Boaventura Sousa. Cuidado, porque a lo mejor en estos intentos de repensar, si la nueva epistemología del repensar nos vuelve a llegar del norte, pues estaremos otra vez construyendo una epistemología que... No, la tenemos que construir entre todas. Ya no valen los listillos. La tenemos que construir entre todas, pensando todas, reflexionando todas y dando validez a todos los pensamientos de sobrevivencia que hay. A esto que se llama la epistemología del cartonero, la epistemología del apestado, la epistemología del no sujeto, la epistemología del empobrecido, la epistemología del indígena, la epistemología del negro, la epistemología del blanco, la del chino. Todas las epistemologías las tenemos que compartir para saber dónde están los elementos de sobrevivencia a futuro. ¿Cómo construir una nueva narratividad que en el día a día, en la noticia que predicamos, sea capaz de encontrar estos elementos que no son superfluos? Ese es el desafío. ¿Qué libro de estilo empezamos a construir? ¿Qué relato empezamos a construir? ¿Cuál es la nueva narratividad que tenemos que estar enfrentando aquí? Voy a terminar con otro cuento. Esta vez de alguien que seguramente conocerán mejor. El de... ¿Estoy bien en hora? ¿Estoy bien en hora? Me he pasado muchísimo, pero les veo tan entusiasmado que... Hay un cuento de bonito de Eduardo Galeano. Conoce, claro. Este es el gran chef de cocina, hoy que están de moda los programas de cocina y de cocinero, ¿verdad? El gran chef de cocina que convoca a todas las aves de corral. Convoca reunión, asamblea, aparecen todas, palomas, patos, faisanes, perdices, todas. Dice, ha llegado el gran día en el que ustedes van a tener que tomar una decisión trascendental en su vida por primera y única vez. Ustedes hoy pueden decidir en qué salsa quieren que se les cocine. Las salitas se movían por todas partes hasta que una dice, oiga, no hay pregunta. Ustedes tienen la oportunidad de su vida. Díganme cómo quieren que se les cocine. Pues eso es lo que nos está pasando a nosotros. La única pregunta que se nos da es, ¿cómo queréis que os siga empobreciendo? ¿Cómo queréis que se cocine? ¿Y cómo queréis no poder disfrutar de la vida? Estamos entre esa coyuntura. No puede ser que en el Mediterráneo hayan muerto en 6 meses más de 20.000 personas ahogadas, queriendo alcanzar el escaparate del desarrollo. El desarrollo no es compartible ni se pretende compartir. Por favor, ese es el gran fracaso del siglo XX y en parte del XXI lo que llevamos. no elijamos la salsa, elijamos chef y pongámonos como chef y aprendemos a repensar el mundo, el planeta y los gestos que cada día realizamos. Agradecemos a nuestro visitante Manuel Chaparro de Andalucía, España. Tenemos tres consultitas para el auditorio en este momento. Tenemos ya el panel listo, el próximo panel. Hay consultas para dar el micrófono en este momento, tres consultas nada más. Levantamos el brazo, por favor. Muy bien. Agradecemos entonces con un fuerte aplauso a Manuel Chaparro por su participación. Gracias, bienvenido a Bolivia. Preguntarte, tú decías, seguimos hablando de una comunicación para el desarrollo y todos los docentes en las universidades y todos los comunicadores seguimos hablando este lenguaje. Entonces, ¿cuál sería la forma de cambiar, como tú decías, planteabas un reto, ¿no? Entonces, porque nuestra mente es que nuestros pueblos están, no hay caminos, no hay luz, entonces, etcétera, y lo que queremos es que esto se mejore para el buen vivir, tengamos buenas condiciones de vida. Entonces, ¿cómo tendríamos que cambiar la mentalidad de los comunicadores, ya los comunicadores de hoy y de antes? No sé, tal vez alguna receta que podría darnos. Pero tener caminos, tener una mejor casa, tener mejores condiciones sanitarias no tiene nada que ver con el desarrollo, tiene que ver con la vida. No nos confundan. O sea, lo que decimos de desarrollo es que es cuando se trata de solucionar los problemas a través de la estimulación económica o del crecimiento económico. Ahí es donde empezamos a tener un serio problema. Lo demás son conquistas normales a las que uno aspira para tratar de vivir bien, simplemente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ahora, hagamos historia del desarrollo. Para que veas, ahora que me habla de pueblos indígenas, no sé si hay alguna mano más que quiera intervenir, pero si no me tiendo un poquito en esta y ya conversamos ahí fuera para no ocupar más espacio. Un economista suizo, Gilbert Ritz, que tiene un libro interesantísimo que se llama Historia del desarrollo, una creencia occidental. El libro es una joya, porque te hace una deconstrucción histórica de la palabra desarrollo y de cómo nace. Uno de los experimentos que hace es preguntar a culturas originarias en su idioma qué significa desarrollo. Porque desarrollo es una palabra nueva que surge en el siglo XX con su significado actual. La palabra desarrollo tenía que ver esto con la mejora de tu vida, con el grano que germina y crece, con el feto en el vientre de la madre que se desarrolla. Eso era desarrollo en el diccionario. A partir de la definición de la construcción interesada de desarrollo con significado económico, esto es, desarrollo solamente significa crecimiento económico. Cuando él va a preguntarle a pueblos originarios de África, de otro sitio, ¿qué significa para ti desarrollo? O ¿cómo decís en vuestra lengua desarrollo? Lo que se encuentra es algo brutal, porque la palabra desarrollo no existe en esa lengua, con el significado que nosotros le damos ahora mismo. Entonces, ¿qué se encuentra? Con que hay alguien que le dice, desarrollo es lo que diga el hombre blanco. Esa construcción es la que hacían ellos para definir desarrollo. Desarrollo es andar, andar, andar, andar, andar, andar, andar. Y mi tierra le habíamos dicho ya, tío, párate. ¿Dónde vas? Piensa dónde vas. Entonces, ridiculizan lo que significa desarrollo a la vista de la cultura originaria cuando ve la estupidez del hombre blanco, cuando ve con qué impronta llega. No significa la negación a mejorar tus condiciones de vida en el día a día, significa dónde está lo suficiente. Hagamos una economía de la suficiencia, eso es lo único que te va a dar el estar de la felicidad en el día, no lo acumulativo. Luego, trabajemos por el verdadero significado de desarrollo para demoler esta palabra en su significado con lo que hay. No sé si te he contestado. Dos, no, yo no, digan lo que quieran y yo luego contesto una sola vez. Rapidito, porque si no. quiero agradecerte porque nos has sacado de nuestro rincón. Ayer en la sala donde, de Derechos Humanos, donde me presenté como ciudadana del planeta, pero no pude desarrollar ese estado que tú lo has hecho muy bien. Conozco tu pueblo, Andalucía, y conozco ese cielo de negro donde trabajan en unas condiciones de esclavos, para la frutilla, para otros sitios, en Huelva, en todo esto, y he sido impresionada. Mi pregunta en concreto, ¿desde qué tiempo van trabajando educacionalmente, como nos has explicado, con la educación, y qué efectos positivos has conseguido? Porque todos sabemos que esa zona sigue siendo, es socialista, pero a la vez sigue siendo muy, muy, muy abandonada, muy bella, pero esos trabajadores que vienen, que cruzan, ¿y qué influencia han tenido ustedes con esa radio educativa? Es mi pregunta, y felicitarte porque creo que ha sido brillante. Cuando yo voy a la escuela, siempre voy abrazada de una esfera, de un planeta, y les digo a los niños, ¿de dónde son? Y ellos me dicen, de aquí, este puntito, yo Geta Pasanqueri, pero siempre he querido ponerles en un planeta que lo recorra, el planeta Tierra, porque es el que vivimos, el que amamos y el que debemos cuidar. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes, un honor escucharla. Yo quiero decir, hermano Manuel, nosotros lo hacemos en Radio Atipiri, allá en la ciudad del Alto. Desde que nosotros hemos aprendido, desde que habíamos estado nosotros en una oscuridad sin poder ver la luz de la felicidad, en Radio Atipiri aprendemos la comunicación, liderazgo y derechos humanos. Lo que aprendemos nosotros, vamos a buscar las noticias donde la población es la fuente de información, le mandamos las noticias, aquellas vamos a las marchas, cuando los periodistas no lo hacen, a las personas más humildes, que a las mujeres de Collera, por ejemplo, no entrevistan, sino aquellas personas que están con su folder, que son dirigentes, pero nosotros lo hacemos a aquellas personas entrevistando para que salga en vivo en Radio Atipiri. Y otro, nosotras mismas ahora buscamos, conducimos el programa desde que habíamos aprendido estos cursos en Radio Atipiri, desde los derechos humanos, la igualdad de género, el derecho de la población, qué derechos tienen aquellas personas que son vulneradas, ¿no? Salimos en un horario llamado Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Nosotros no habíamos sido tantas hermanas, estamos aquí, no hemos llegado a la universidad, pero sí sabemos conducir y sabemos de dónde nosotros hemos reportado y nos hemos preparado también actualizándonos en los seminarios que hace UNIR. Eso quiero decir. Seguramente ustedes no dejarán que se les cocine ninguna salsa, estoy seguro de ello. Ese empoderamiento. En este momento agradezco a los que han organizado estas actividades, muchas gracias. Y también saludar, buenos días, señores presentes. Yo estoy bien agradecido hoy en este día a los que han organizado estos cursos de capacitación. A nosotros nos ha servido bastante, a las deporteras populares, desde la provincia que hemos venido nosotros, desde que nos ha avisado la hermana Tania, gracias al hermano Donato Aima, que en paz descanse, nos ha abierto la puerta. Ahora continuamos con su hija, con la hermana Tania Aima, estamos bien agradecidos. Donde nosotros hemos aprendido cómo se dirige la radio y cómo se habla en la radio, cómo podemos reportar. Nosotros en sí no hemos ido a la universidad, ni por ejemplo, ni primaria, hasta secundaria. Yo, por ejemplo, he ido hasta tercero de primaria, básico era. desde ahí, pero con la capacitación que nos ha dado, que nos ha abierto la puerta, hemos podido reportar desde la provincia, del Alto, hasta de la ciudad, lo que hemos podido. Quisiéramos que nos apoye la radio Atipiri, que haya más talleres para las provincias, porque en otros radios no nos abren las puertas. No nos abren las puertas porque no hay horarios que podemos hablar. Pero en cambio en Radio Atipiri hay horarios que nos dice, pueden venir, esta radio es de ustedes. Ustedes tienen que hablar, tienen que pronunciarse según a su conocimiento. Eso es lo que hemos aprendido desde esta radio. Y pedirles, capacitadores, busca. No sé con cuánto de costo será. Es difícil de encontrar a nuestra hermana Tania, tanto que sufre a los facilitadores buscando por acá y por allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos universitarios para entender fácil. Palabras altas, altas palabras que hablan, no hemos podido entender, comprender. Entonces busca pues para que nosotros entendamos mejor como un estudiante de primero, segundo, tercero. No podemos aprender fácilmente, grabar nuestra mente, ¿no? Nos cuesta a veces, una vez, segunda vez, tercera vez, seguimos pidiendo como a nuestra mamá, nosotros, que venga otro, ya nos hemos olvidado, queremos otro más, así pidiendo a nosotros, hemos aprendido como las mujeres de reporteras populares de 20 provincias. Muchas gracias, en quien habla soy Santusa Ríos Valdés, reportera popular de Radio Atipiri. Gracias. Hermano Manuel, por acordarnos de nosotros, mujeres humildes. Nosotros hemos querido aprender harto. Nosotros, yo por ejemplo soy de provincias subyungas, del Illimani Grande, a ese sector, ¿no? Yo he venido aquí, a la Ciudad del Alto, a capacitarme. Yo he aprendido solo hasta quinto básico y no he podido entrar a la universidad. Mi papá tiene 8 hijos, no ha podido alcanzar con economía. Teníamos que derramarnos a todo lado, a nuestra propia cuenta, y por eso no hemos podido estudiar. Teníamos que trabajar así sin profesión, trabajando en todo, en labores de casa, en albañiles, en calles vendiendo verduras, así nos mantenemos las mujeres. Pero en la casa, en la casa nos dicen, tienen casa 4 paredes, no hay que sacar cuento, no hay que sacar chisme. Nosotros en la casa, con la violencia, harto nos callamos dentro de la casa. Cierto será no sacar cuento, pero mientras con la violencia mucho nos han pasado, nos han exagerado. No podíamos dónde acudir, autoridades para nosotros no había. Hemos caminado por allá, por aquí, justicia no había. Nuestros esposos nos golpeaban, nuestros hijos abandonados. No podíamos dónde acudir. Para nosotros no había nada de autoridades. En ese momento, ni pensión de la familia, no hay. Yo no conozco plata de marido ni un centavo. Yo solito me mantengo con 3 hijos. Aquí está mi papel de pensión. Todo ya está caducado. Ni un mes mi esposo no me ha pasado. Mis hijos no estudian hasta ahora. Yo quisiera que entren mis hijos a la universidad, que aprendan. Quisiera que sea como todo, así, licenciado mi hijo. Yo pido ayuda. Las mujeres queremos aprender computación para trabajar así en las oficinas, por lo menos en la secretaría, en la alcaldía, pudimos trabajar para generar economía. Gracias por permitirme. Gracias. Te agradezco, hermano Manuel, por darme esta oportunidad. Doctora, cosas, las oportunidades te las está dando tú con esto que estás haciendo. Tania y los aportes son fundamentales, pero ese coraje hay que mantenerlo vivo y hay que seguir diciendo alto y claro las cosas que estás diciendo como reportera. En el día a día seguir contándolas desde abajo, porque lo que tenemos es que es narrar el mundo desde abajo, no desde arriba. Y contestándole, yo creo que la juventud, que es la base, sigue siendo tan alocada como éramos nosotros de joven. Creo que exactamente igual. A veces se piensa que hoy la juventud... No, la juventud siempre es la juventud, igual de alocada. Pero yo descubro en esta juventud valores importantes cuando le preguntas sobre cómo quieren ellos, sobre cómo quieren ellas solucionar los problemas que existen. Ponen los problemas, ponen los diagnósticos, construyamos diagnósticos y te das cuenta cómo el joven empieza a militar. El joven empieza a militar en algo muy importante, empieza a militar con la naturaleza. Y eso es lo que he descubierto. Yo llevo 8 años hablando de esto, mi joven, en maestría, en radio, tal, para que hagamos programas de radio que tengan utilidad y que hablen de estas cosas. Y que propicien, que se discutan, que se debatan estas cosas. Y cómo ellos empiezan a transformar. El primer día me viene alguno con una camiseta que pone aquí, Real Madrid, Qatar. Y digo, ¿qué traes esa camiseta? ¿Tú sabes lo que... ¿Quieres ser periodista? ¿Qué es esa camiseta? No, del Real Madrid. No, ¿qué pone abajo? Pone Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Tú sabes que en ese estado matarían a tu madre, a tu hermana, a tu abuela por ir vestida como van aquí tus compañeras? ¿Por qué vas a publicitar una radio, una Qatar? Fly Emirates, no sé qué, Ronaldo. ¿Pero quién es Ronaldo? Otra construcción imbécil de alguien que se dedica a alquilar vientres de mujeres para tener hijos. Perdón. Pongamos los puntos sobre las i y digamos las cosas realmente. El joven deja de ser estúpido cuando se le provoca con estas cosas y empieza a construir. Es más, son tan militantes que cuando les pregunto últimamente a qué partido votarán en secreto, ponemos la urna y hacemos eso de al principio de curso y al final de curso. A final de curso la mayoría votan al PACMA, Partido Animalista. O sea, piensan en la naturaleza desde la lógica de partidos que proponen empatía con la naturaleza, de construir otro mundo, de repensar otras lógicas. Esto es interesante. A lo mejor estamos fracasando como docentes cuando no somos capaces de provocar un nuevo pensamiento de nuestros jóvenes y queremos que reproduzcan nuestra episteme, que la rompan. Tienen la obligación de romper con la forma que nosotros hemos creado de vida. Tienen la obligación de salvarse antes de que nosotros acabemos con ellos. Gracias y seguimos platicando, que nos queda mucha mañana. Muy amables. Agradecemos a Manuel la participación. Tenemos un anuncio de extravío. Ayer, nuestro compañero Jimmy Gerson Ocampo Torres, de Cusco, Perú, ha hecho caer su billetera en este sector. Los documentos son necesarios. Por favor, si alguien ha visto estos documentos de Jimmy Gerson Ocampo Torres, vamos a agradecer que puedan hacerlo llegar lo más antes posible, porque tiene un conflicto con los documentos precisamente para retornar a su país. Jimmy Gerson Ocampo Torres, por favor, muchas gracias. Es de Cusco, Perú. Vamos a tomar en cuenta ese detalle, por favor, pasemos el dato, una voz también, hay una preocupación en este momento en nuestro visitante. Vamos a continuar con el programa de esta tercera jornada. Tenemos ya el panel número 6, origen de la radio minera popular y educativa, con nuestra facilitadora, la magíster Esperanza Pinto Sardón, a quien vamos a recibirla, por favor, con un caluroso aplauso en este panel número 6. Participan también de este panel la magíster Karina Herrera. La recibimos también con un caluroso aplauso, por favor. Invitamos a Félix Torres, de Radio Pío 12 de Siglo XX, por favor. Vamos a convocar al licenciado Félix Torres, de Radio Pío 12, Siglo XX. Invitamos también a Juan de Dios Mamani, de Radio Horizontes de Huanuni. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Y también vamos a invitar a una trabajadora de base de muchísimos años. Ella es María Morales, de Radio Pío XII, siglo XX. La recibimos también, por favor, para que conforme este sexto panel, el origen de la Radio Unidad Popular y Educativa. Entramos, nuestra facilitadora es la Magíster Esperanza Pinto Sato. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estoy a cargo de este panel titulado El origen de la radio minera popular y educativa. Como modalidad vamos a establecer las participaciones de cada uno de los panelistas. Van a tener derecho a máximo 15 minutos de exposición y luego vamos a poder permitir las intervenciones del público asistente. Antes que nada, sumarme a los festejos por los 50 años de Herbol, una radio